Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Que salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá a mí me decían la bruja, mamá a mí me decían la bruja. Hola, hola, bienvenidos a este Libres y Reverdes número 70 ya, programa número 70, moviéndose ahí por algunos lugares costeros de estos litorales, comunicando desde la orilla, desde el borde, por Radio Lafquenche y también cariños a las radios que nos retransmiten, a Radio Placer en Valparaíso, Radio Chogún y Radio Aucán para allá para los sures. ¿Cómo estamos, compis? Hola, hola, bien, pues salimos un poquito más tarde hoy día, pero con toda la energía y todo el fuá para este programa número 70, ya caleta. Vamos a estar con Jo de Agua Lunar hoy día, preparándonos para el 8M. Vamos a estar también con las compas de Algarrobo. Del Frente Feminista de Algarrobo. Buena. Y nada, pues también tenemos una sección de autocuidado y le vamos a dar con toda la información del litoral también. Pues tenemos ahí unas pequeñas novedades y estamos. Queríamos saludar también a las Martas, pues, que no están. A las Martas, se extrañan estas Martas. Ya prontamente estaremos todas reunidas aquí transmitiendo y pelando el cable. Es cierto. Si nos quieren hacer llegar algún mensajito, alguna reflexión, se pueden comunicar con nosotros a través del Instagram, Libre y Reverde. También a través del correo libreyreverde@gmail.com y el WhatsApp. El más 569-6868-1624. Esta vez salió de corrido. Buena. De corrido, está fluyendo más. Sí, pues así que acuérdese nomás de mandarnos información, de mandarnos musiquita. Siempre nos hace falta musiquita. Tenemos que ir ampliando nuestros conocimientos musicales. Y nuestro repertorio, pues ahí. Nuestro repertorio, claro. Así que mándenos. Música emergente, ojalá. Y con enfoque femenino, ya, pues obvio. Esa. Saludemos también a nuestros programas, amigos, pues Paria y Probo, que sale el martes a las 11 y lo repiten a las 5 de la tarde, los sábados. Está también Jazz. ¿Cómo se llama? Jazz, Palabras y Algo Más. Jazz, Palabras y Algo Más, que está saliendo los lunes a las 5 de la tarde y los sábados después de la repetición de Parias y Probos. Puede escuchar la repetición de Jazz, Palabras y Algo Más. Un saludo al programa Aire Puro, nunca lo saludamos, cabre, Aire Puro, mucho cariño, ese sale los sábados a las 12. Sí, ahí en vivo y en directo, es un programa de Radio Placeres, pero que sale en vivo también por Radio Lafquenche, así que puede escucharle. Y paso el dato que este sábado va a estar Aire Puro desde el encuentro del MAT, del Movimiento de la Agua y los Territorios, transmitiendo desde Chincolco, así que ahí la invitación todo el rato para esa programación especial que va a ser el sábado a las horas del Aire Puro a las 12, a la tarde también como a las 6 y el domingo también cuando se cierre este encuentro, así que para que ponga ahí oreja a todo lo que las reflexiones que van a salir de ahí. Vamos a estar escuchando entonces. Y de Valiente se encuentran historias por los lunes a las 11. Saludo a todos nuestros programas de la Radio Lafquenche, que está en el 87.7 de San Antonio. Eso sí, aguante. Y nos puede descargar la aplicación también, porque de repente en el FM nos escucha en todos lados, pero si busca la aplicación Radio Lafquenche, ahí la puede sintonizar y poner oreja ahí, porque no solamente están estos programas que acabamos de nombrar, sino que también se retransmiten programas de otras radios de medios libres y contrahegemónicos. Hay musiquita territorial también ahí de todo el litoral. Y falta, pues, así que si le pone oreja, de repente nos salen recomendaciones canciones y nos puede escribir tanto a nosotras como Libres y Reverdes, o también al Facebook de Radio Lafkenche o al correo radiolafkenche@gmail.com. ¡Qué buena! Ay, también ahora estamos en Spotify, estamos subiendo los programas en Spotify, así que si no le sirve la aplicación o si tiene problemas con los gigas, puede meterse al Spotify y ir viendo nuestros programitas que vamos a ir subiendo toda la semana. Es a sus 70 espacios de Libres y Reverdes de distintas cositas de resistencia femininjas del litoral, pero también de otros territorios, o también cositas que como que son a toda escala. Así que bueno, pues en esa vamos a darle hoy día, como decíamos, un poco preparándose para el 8M, un poco reflexionando también que es todas estas manifestaciones que ya se han institucionalizado, pero que también tienen una fecha y una conmemoración que lleva su rato, po. Entonces igual está buena ahí darle siempre nuestro sentido o de cómo la queramos sentir igual. Sí, hay que darle espacio a la reflexión y ver cómo en realidad qué enfoque le queremos dar a estas conmemoraciones, pues eso igual es importante. Sí. Es así, así que vamos a estar ahí hablando con las compitas para reflexionar sobre eso. Nos vamos entonces con una musiquita. Una musiquita para ya ir de lleno, porque las chiquillas aquí me están un poco que presionando para que les demos pronto con las entrevistas. Vamos a escuchar a las Crudas Comensi, se llama Desterradas la canción. Y esa, pues, nos seguimos escuchando aquí en Radio Las Quienche. Esto es Libres y Reverdes. La querían bajar a tumba, la querían bajar a tumba, la querían bajar a tumba, tumba, tumba, tumba, porque hacía lo que quería. Desde que escriben la historia nos dejaron un papel, lo delicado a nosotras y lo demás para él. Es como tantas cuestiones que no se han discutido, o lo aceptas o te joden más de lo que te han jodido. Qué difícil encontrarse bien dentro de todo eso. Masculino hace las leyes, es quien define el proceso. Masculino es quien decide mayoría en el Congreso. ¿Cómo aceptar que aún exista ese atraso y retroceso? Hasta en las culturas más actuales y más modernas se vive lo de los géneros como en tiempos de cavernas. Obligadas a lo ficticio y a las presiones externas, mujeres debemos ser bellas, sumisas, maternas. Qué pena me da ese caso que sola me siento a veces, rodeada de tanto abuso, de tantas estupideces, con mis cuestiones, mis cargas y todas mis agudeces, y reclamando derechos hasta por reses y peces. Desterrada pero nunca terminada, representando por siempre a todas las desplazadas. De género femenino somos las más maltratadas. ¿Por qué se lo preguntas? Porque somos envidiadas. Investiga porque acaso cuando quieren ofender te llaman puta o marica, es lo que quisieran ser. Ponte a pensar para que entonces pueda tu razón crecer, porque lo peor para un hombre es que le digan mujer. Entonces aquí dedico pa' todos esos hombres odiosos esta clase de respeto y de sentimientos valiosos. No finjan más de machote, dejen ya todos esos acosos, se ven falsos, sobreactuados, no sean tan mentirosos. Esas son cosas de niñas, te decían por jugar con muñecas y sus pelos, ¿te acuerdas? Querías peinar. Te obligaron, reprimieron pa' poderte clasificar, estrategia del que oprime a inocentes engañar. ¿Alguna vez escuchaste? Tú no estás bien definido, tienes que ser varonil aunque sea muy aburrido. ¿Por qué será que utilizan todo lo mal aprendido? Y mejor no se preguntan por qué eso les fue prohibido. Desterrada pero nunca terminada, representando por siempre a todas las desplazadas. De género femenino somos las más maltratadas. ¿Por qué será lo preguntas? Porque somos envidiadas. Si no te sientes capaz, continúa con tu cinismo, homofobia, misoginia y tu estúpido machismo. Repite todo lo malo que tiene el catolicismo, casi todas las religiones, rastafari y cristianismo. Pero recuerda y trabaja por un futuro mejor, que la vida trae sorpresas, quizás tenga sucesor, que va a ser libre y sincero, que puede encontrar el amor en otro igual, y yo espero que no mueras de dolor. No entendemos cómo puede persistir todo ese mal que prohíbe ser lesbiana, homo, bi o transexual. Es tan hermosa y grandiosa nuestra amora especial, que a nuestros pies cae rendido el mundo heterosexual. La feminidad posee tanto poder en el mundo, que mientras más odio dan, más de belleza yo inundo, y más pájaros ya vuelan y este movimiento fundo, y declaro ya por siempre nuestro el futuro rotundo. Desterrada pero nunca terminada, representando por siempre a todas las desplazadas. De género femenino somos las más maltratadas. ¿Por qué será lo preguntas? Porque somos envidiadas. Autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM.

para este sábado tenemos una encuentra, que es como una tertulia feminista. Igual el lugar se va a dar la dirección por interno, principalmente por el tema de la seguridad, digamos, de las compañeras y el tema de los aforos y eso. Que va a haber poesía, lanzamientos de libros, música, performance, y eso va a ser desde las 6 de la tarde hasta las 10:30, más o menos, esta actividad. Y bueno, y convocarnos el día 8 de marzo en la Plaza de San Antonio para un plantón ahí desde las 11 hasta el mediodía, y de ahí hacer el aguante para salir a marchar entre las 12:30, 1. En la Plaza San Antonio, ahí marcharíamos por Centenario, Lauro Barros, Pedro Mon, con camino hacia Barranca. Vamos a ver si las compañeras aguantan llegar hasta Yoyo, pero no, ahí siempre las marchas se van debilitando cuando los tramos son muy largos, así que vamos a ir a ver cuántas mujeres llegamos a Yoyo. Bueno, oye, cuéntame... De repente es un poco complejo para muchas personas, mujeres trabajadoras, por sobre todo llegar en estos horarios a las manifestaciones. En algún momento como que la mano era el 8 de marzo, la huelga feminista. Esto se ha ido perdiendo con el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? La instancia de poder marcar es que la mujer en su horario más peak de trabajo no remunerado, de trabajo remunerado, pueda parar, pueda dedicar ese tiempo para salir a marchar. También nosotros antes generábamos dos actividades, pues una que era el mediodía y otra en la tarde, pero desde que nos estamos coordinando en las feministas autoconvocadas, que son distintas colectivas del territorio y parte del litoral, se decidió de que iba a ser solo una marcha y que se iba a llamar a... al mediodía. Sé que es bastante compleja la hora porque es donde la mujer trabajadora está en sus lugares de trabajo, o las mujeres que son dueñas de casas están en sus casas, principalmente todo este comienzo, digamos, del año escolar, ¿no es cierto? Pero la idea es que no nos juntemos a marchar este 8 al mediodía. Sí, igual esa está buena porque esa es como, claro, la idea hace harto rato, es como esta huelga general, es también como hacer notar, siento yo igual, como la presencia de las mujeres en los puestos laborales, tanto como asalariados como los puestos laborales domésticos, donde de verdad que si te ausentas a las 12 del día queda un poco que la patada en todo tu entorno, pues entonces igual importante, o sea, darle ese valor. Los niños que los va a buscar al colegio, y es un poco, bueno, la consigna internacional cuando empezó este tema de la huelga o del 8M, ¿no es cierto? Era, si nuestras vidas no les importan, produzcan sin nosotros, po. Porque si las mujeres paramos, somos las mujeres las que finalmente sostenemos la cadena productiva del capital, y finalmente si nosotros paramos ahí, ¿quién hace las labores de cuidado, principalmente las labores del trabajo que es no remunerado, ¿no es cierto? Y obviamente para las que estamos en el mundo laboral, ¿qué pasa en nuestros lugares de trabajo si nosotros no vamos? Entonces, en ese sentido, yo sigo manteniendo que si nuestras vidas no les importan, produzcan sin nosotras. Eso le va a importar a estos huetas, po. Exactamente. Oiga, compi, y en estos preparativos a las manifestaciones y estas actividades previas también, ¿qué principales demandas más o menos se están levantando? ¿Cuáles serían como las consignas principales tal vez para este 8 de marzo? Bueno, la, el incentivo de esta marcha, y lo conversamos ahí con las compañeras, es como por nuestras vidas principalmente, ¿no es cierto? Porque independientemente del gobierno que esté a cargo, digamos, nosotras hemos salido a la calle a exigir nuestros derechos, y yo creo que ahora el tema no es de exigir igualdad, sino exigir derechos humanos de las mujeres. Eso como un concepto primario, ¿no? Y por otro lado, todas las otras consignas que están pendientes, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el aborto, que tienen que ver con la erradicación de la violencia, con una ley integral de violencia, con la educación sexual, ¿no es cierto?, en la escuela, que son deudas pendientes principalmente para instalar el tema de la no violencia en todos los espacios, porque eso es lo que nos atenta directamente a nuestras vidas, ¿no es cierto? Y bueno, y obviamente demandas territoriales que tienen que ver, ¿no es cierto?, comunales en este caso, que tienen que ver con la exigencia de la implementación del IVE, por ejemplo, en la comuna de San Antonio, en el hospital de San Antonio, porque no está implementado. Las compañeras que están por las tres causales tienen que irse a Valparaíso, la mayoría de los médicos son objetores. Entonces, en ese sentido, es una deuda pendiente, es una oficina fantasma, digamos, la implementación de la ley aquí en San Antonio. Existe, en teoría, en el papel, pero en la práctica no. Por otro lado, capacitación al personal municipal de salud para la atención de la disidencia y, además, cuerpos gestantes. Y además estamos exigiendo a la nueva alcaldesa que se haga un dispositivo único para la atención de víctimas de violación. ¿Por qué? Porque en ese sentido las compañeras, mujeres víctimas, las llevan de allá para acá, cuando en ese preciso momento lo único que necesitan es contención. Entonces, si la llevas a un lugar donde la vas a contener, después te la llevas al hospital porque te tienes que hacer el peritaje, ¿no es cierto? Y después la llevan al otro lado porque tiene que hacer la denuncia. Es una vulneración de derechos. Ese círculo es horrible. Entonces, principalmente queremos insistir nosotros como colectiva, digamos, en estas demandas comunales, porque si las políticas públicas nos siguen oprimiendo, quizás a lo mejor las políticas territoriales o las políticas comunales nos pueden ayudar a que nos dejen de oprimir en algunos aspectos. Entonces, una de las cosas es que esta insistencia, digamos, a que los protocolos de salud se amplíen o existan, porque en realidad acá no habían protocolos, digamos, excepto los de no discriminación, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, el protocolo de atención a víctimas o a cuerpos gestantes o cuerpos disidentes no existe, ¿no? Entonces, en ese sentido, las demandas las queremos focalizar en las demandas más bien comunales, que son más concretas que las demandas nacionales, que quedan como ahí en el limbo, digamos, por decirlo de alguna forma. Sí, pues quedan al pendiente de la burguesía y del parlamentarismo sobrevalorado, pues eso es lo que pasa. Oye, y abriendo un poco el tema ahí a lo que es las disidencias, se convoca este 8M, es el Día Internacional de las Mujeres, pero igual tenemos claro que se abre esto a las disidencias de género. Sí, pues nosotros siempre hemos convocado a las mujeres y cuerpos disidentes, digamos, a las marchas. También tenemos la exigencia, digamos, de un bloque separatista, ¿no es cierto?, que es un bloque seguro, donde las mujeres se pueden sentir seguras de que no van a marchar con su violentador, con el ex ahí, etcétera, ¿no? Así que nuestro llamado también es a convocar a las disidencias. Obviamente hay varios temas en disputa ahí con respecto al tema trans y todo, pero creo que la revolución compañera no la vamos a hacer sola. siento que aunque la intención sea la nuestra, el principal boicot al sistema es generar comunidad, y somos nosotras las mujeres las que siempre en la historia hemos estado generando comunidad, poner en el centro la vida, ¿no es cierto? Entonces, siento que el llamado es para todas, para todas. Sí, el enemigo de otro, y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, cabras, y no podemos estar como hilando fino entre nosotros y dejando ahí que el chongo se llene de nuestro patriarcado, po. Exactamente, compañera. Así que no sé si el llamado entonces para el 8, martes 8, a las 11, principalmente para hacer un plantón ahí, van a haber una cordeleada con información, algo de alguna de las colectivas que venta de pañoletas y esas cosas que las compañeras ahí siempre llegan. Y después para que a las 12 comience, digamos, el acto central, que es un acto corto, cultural, palabras, y como siempre lo hemos hecho, abren las ahumadoras, la marcha, y partimos. Buena, Jo, ¿nos quiere dejar algún Facebook, algún contacto donde se pueda hacer alguna compa autoconvocada, quiere sumarse y sentirse segura con el piño? Bueno, está la fanpage y el Instagram de la colectiva Círculo de Mujeres Agua Lunar. Está también la coordinadora que hemos armado estos dos últimos años para levantar el 8, que es la coordinadora feminista autoconvocada, que en Facebook aparece como Feministas del Litoral. Y ahí se están subiendo los flyers y actividades que hemos estado levantando en conjunto con las demás colectivas de acá del territorio. Buena, pues ya, pues entonces vamos a estar al tanto ahí. Vamos a tratar de transmitir también a través de las páginas nuestras esa información. Y si nos quiere mandar algún audio de la marcha y todo, de sus sentires, sería terrible. Bueno, para el próximo programa, pues le dejo ahí la invitación. Ya, pues compañera, el martes hacemos un contacto para dejar algún audio o un videíto último, después ustedes le sacan el audio. Ya, pues. Y esa precisa. Un abrazo grande y aguante, Libre y Reverde, por allá, por la costa. Harto aguante, resistencia. Yo sé que ustedes también están levantando actividades por allá, así que harta fuerza. Ya, bacán, muchas gracias, Jo, por el contacto, muchas gracias también por todas las acciones que llevan haciendo. Ha sido una semana de bastantes actividades, así que bacán, ahí que salga todo bien el sábado también, a ponerle. Imagino que si alguna persona que está escuchando quiere sumarse a la actividad del sábado, pueden escribirle ahí al Facebook de Agua Lunar. A la fanpage o al Instagram, y por interno mandamos la dirección del lugar. Buenísima. Oiga, y ahora nos vamos entonces. Hay poetas de acá de la zona, así que la idea es también mostrar la cultura y el desarrollo artístico femenino en esta tertulia feminista Camino al 8. Bueno, nos vamos a ir ahora con un jazz guachaca de ahí de los territorios de San Antonio, que se llama Susurro Porteño, el grupo, ¿no? De un artista bien connotada. Esa. ¿Se van a poner a Susurro Porteño? Sí, sí, Escoria Humana. Buena, chiquillas, se pasaron. Bueno, esta es una bandita donde yo soy la vocal, así que, pucha, bacán que lo puedan compartir ahí en la radio. Uh-huh. Suena bonito. Ya, pues, compita, la abrazo fuerte y aguante nomás la resistencia feminista. Esa, muchos cariñitos, ahí nos estamos encontrando. Ya, chiquillas, abrazo, que estén muy bien. Chao. Ahí entonces les dejamos con esta vocalista de Susurro Porteño. La canción se llama Escoria Humana y seguimos aquí en Libres y Reverdes. Se la dejo yo, ¿dónde? Soledad, se la. Toma 10. ¿De qué te sirve elegancia y tu hermosura, si has nacido destinado a ser basura? Escoria humana de hombre perdido, que has nacido con el alma en vida.

7 de la tarde más o menos, partimos un poquito más tarde, a veces nos desfasamos en los horarios, pero nos puede estar escuchando todos los jueves en vivo a las 7 y la repetición los lunes a las 12:30. También puede contactarnos por el Instagram Libres y Reverdes o escribirnos al WhatsApp más 569-6868-1624. Ahí nos puede mandar algunos de sus economías territoriales, sus autogestiones, como las cuñitas que estuvimos escuchando recién, o también alguna propuesta de tema, alguna cancioncita, alguna actividad, alguna cosa que quiera que se difunda por este medio de comunicación contrahegemónica. Así que contáctese nomás con nosotros. Y bueno, aquí tenemos un contacto más vía teléfono con Vale. Ella es parte de la colectiva del Frente Feminista de Algarrobo. Y al igual que Jo, en el bloque anterior la contactamos a propósito de las actividades que se vienen este 8 de marzo y cositas también previas que han estado haciendo. ¿Cómo está, compa? Hola, compas, a todos los oyentes, muy buenas tardes. Bien, aquí saliendo de mi trabajo, como muchas de las que estamos. Saludos para las que están en casa también escuchando el programa. Y genial poder contactarme con ustedes y poder contarles lo que estamos organizando, lo que somos como grupo, y dejarlos invitados para la conmemoración de este 8M. Sí, te queríamos dar las gracias igual por el tiempo y haberte dado el espacio ahí de comunicarte con nosotros. Cuéntanos, ¿qué van a hacer este 8? Bueno, nosotros hoy día tuvimos justamente hace poquito una reunión donde estábamos organizando lo que íbamos a hacer a nivel local, acá en Algarrobo. Durante la mañana, en la reunión que hubo hoy día, que fue una invitación abierta para que participen los grupos que hay de mujeres acá dentro de la comuna, participaron compañeras comunistas y ellas van a comenzar con un saludo durante la mañana, van a ir a la municipalidad, van a dirigirse al centro de salud, van a dirigirse a negocios y van a ir saludando y entregando folletos alusivos a la conmemoración del 8M. Como frente, algunas de las compas, las que podamos, vamos a ir a la marcha que se está organizando en San Antonio, que comienza a las 11 en la plaza. Ahí vamos a participar en el acto y luego en la marcha que va a ser desde la plaza recorriendo San Antonio hasta Llolleo, si no me equivoco, que es la idea que se tenía de participar. Acá de forma local vamos a hacer una actividad, nos vamos a juntar a las 6 de la tarde para organizar todo en la costanera, en el sector de las cadenas, acá en el barrio. Vamos a poner una representación de los feminicidios junto con los zapatos, algo simbólico. Vamos a hacer una pequeña ceremonia silenciosa en la costanera, en el mar. Y después vamos a reunirnos vamos a marchar hasta el kiosco Cuoro para hacer ahí una representación, algo artístico. Compas que van a cantar, otras van a presentar testimonios. Y así dar por finalizado el día de conmemoración. Qué entretenido. Oiga, compa, sí, hijo, nos estaba comentando que la intención era llegar a Llolleo. Así que lleguen, pues, ustedes también ahí al frente. A la paña. Sí, las que vamos a asistir, estamos dispuestas a llegar hasta allá. El año pasado participamos en Cartagena y las veces que se ha podido asistir hemos estado hasta el final. Así que vamos a estar hasta el final ahí apañando y compartiendo con nuestras compas de la provincia. Sí, es muy entretenido. A mí me como que me motiva mucho lo que se logra en el litoral central, porque son comunas que igual están como un poco lejos y la conectividad es re fome muchas veces. Sin embargo, se logra que diferentes colectivas se hace la articulación y se va pues, de comuna en comuna las diferentes compañeras. Eso es una wea muy hermosa. Sí, mira, el año pasado, el 25 de noviembre, cuando se hizo la conmemoración por la no violencia hacia la mujer, éramos poquitas primero las que estábamos en la plaza. Y de la nada, fue en un momento comenzó el acto y de a poco, y se juntó un mar de compas, marchamos hasta Barrancas y fue muy hermoso. La espiritualidad que había ahí, la energía que había en la marcha y todo, y lo bueno fue que no hubo repre, o sea, estaban desde lejos y eso fue lo mejor, que nos dejaron poder hacer nuestra marcha y poder conmemorar y poder estar juntas. No, qué buena. ¿Y tienen algún tipo de Instagram, fan page o algo donde se puedan comunicar con ustedes en Algarrobo? En el Insta está el Frente Feminista Algarrobo. En Instagram lo pueden encontrar, en Facebook también estamos con la Red Feminista Algarrobo. Y ahí nos pueden contactar las que quieran integrarse. Aparte, el día 19 de marzo, hago la invitación también porque vamos a tener la visita de Francisca Fernández Droguet, una compa feminista, antropóloga que integra el movimiento del agua y los territorios y la colectiva La Cacerola. Ella va a venir acá a dar una charla sobre ecofeminismo desde las 17 horas en la librería Que Leo, que es una librería nueva que se abrió acá en el centro de Algarrobo. Y el tema va a ser el extractivismo desde la mirada feminista. Va a estar muy entretenido, se les hace la invitación a las compas de la provincia que puedan asistir, a las compas que son de acá del litoral, y si alguna otra compa puede difundir, ayudar a difundir la información también. El día de la marcha igual vamos a estar tratando de contactarnos con otras compas y hacerles también la invitación, digamos, para que asistan. El 13 de marzo entonces, qué importante. El 19 de marzo a las 17 horas en la librería Que Leo. Qué bueno, igual qué interesante es como unir estos conceptos, porque al final igual la lucha, la cadena es la misma, po. El extractivismo es como una de las cadenas que nos tienen súper atorados aquí, y muchas personas como que en realidad tratan de generar como cierta propuesta que no tenemos muy incorporada. Claro, claro, y aparte que por estar nosotras incorporándonos o buscando el espacio, muchas veces se nos cierran las puertas, pero es harto el trabajo que se está haciendo a nivel territorial con respecto al cuidado de la naturaleza, a cuidar los territorios, ahí estamos tomando harta fuerza, compa, así que yo animo a las que todavía están ahí un poquito atrás, que de repente por tiempo, por distintas cosas, mientras puedan, que se integren a las agrupaciones territoriales en los distintos lugares. La provincia de San Antonio es una zona de sacrificio. Está el tema del puerto, está el tema de las vertientes, desde ahí en adelante hasta Cunquén estamos siendo invadidos por inmobiliarias, por empresas que nos están quitando la naturaleza, nos están quitando el disfrutar de lo nuestro. Nosotras como mujeres debemos estar unidas para defender. Tenemos toda la energía, la fuerza de la Pachamama, así que tenemos que ocuparla en eso. Esa bacán, igual ahí las cabras del Frente Feminista las hemos encontrado en distintas manifestaciones, en el Quisco, ahí como manifestaciones por el plan regulador, también en cositas relacionadas con lo que está sucediendo en Punta de Tralca. Entonces bacán ahí como esa interconexión entre motivaciones de movilización que se vayan dando ahí en el litoral. Sí, de todas maneras, nosotros desde acá, desde Algarrobo, igual hemos apoyado las actividades que se han hecho en el Quisco también. Somos como unas vecinas y que estamos siendo afectadas prácticamente por las distintas, por las mismas cosas en el fondo. También tenemos problemas acá con el plan regulador, así que ahí estamos para apoyarnos y estar unidas entre nosotros, hacer fuerza común. Esa bacán. Oiga, y bueno, le vamos a hacer la misma preguntita que le hicimos a la Jo igual ahí en el bloque anterior, la Jo de Agua Lunar. ¿Cuáles ustedes han conversado más o menos que serían como las demandas o las consignas pa este nuevo periodo? No sé si pa el 8 como en específico, sino que en general como que han ido conversando de cuáles serían las áreas de movilización ahora para lo que se viene. Las áreas de movilización, yo creo que mirando hacia el tema convención, nuevo gobierno, es que primeramente nosotros igual apoyamos el tema de libertad a los presos políticos. Sabemos que hay compas, presos políticos también desde el estallido social, que necesitan salir de donde están porque están injustamente. Las demandas que tenemos nosotros en temas de trabajo como mujeres, que realmente la Constitución nos represente a nosotros como mujeres. Hay varios artículos que han sido aprobados para formar parte, pero tenemos que estar realmente velando, yo creo, porque realmente los integren, para que no nos vayan a pasar otra vez gato por liebre, para que realmente nosotros nos sintamos representadas y protegidas por la ley y por el Estado. Principalmente por el Estado, que ya deje de haber esa desprotección, sobre todo en el tema de violencia contra la mujer. Imagínate, llevamos 3 meses de este año y ya hay 8 femicidios. Entonces, que eso no siga pasando, que no sea el asistir y que no haya alguien que te ampare, que no haya alguien que te proteja. Es cierto, pues, compañera, ya... Es cierto que como que estas políticas de gobierno no nos protegen, no nos amparan, no nos apoyan. Le quería preguntar también si el bloque que marcha en Algarrobo es separatista o no. No, no somos separatistas. O sea, hay disidencias que participan dentro del grupo, dentro de nuestro frente. No sé si van a asistir a la marcha, pero no somos separatistas. En el fondo nosotros somos Frente Feminista y Disidencia. Estamos abiertos a lo mismo en la reunión de hoy, y la hicimos abierta para que igual acudan, o sea, independiente de que participen en algún partido político o algo, en esto es momento de unir fuerzas y esto de conmemorar cada año el 8M. Somos mujeres independientes de nuestra opción política, obviamente apuntando hacia los mismos intereses. Entonces no nos consideramos que seamos un grupo separatista. Sí tenemos nuestra línea, digamos, clara de cómo trabajamos, de cómo nos organizamos, pero hay cabida para todas aquellas que quieran integrarse, que quieran participar con nosotros, porque estamos creciendo juntas. Somos todas mujeres y nos necesitamos unidad. Muchas gracias, compañera, por sus palabras. Darle las gracias por este espacio y cuenta con nosotros para cualquier tipo de difusión que quieran hacer. Y eso, pues principalmente, mandarle mucha fuerza para este 8 y lleguen a Yoyeo, por favor. obvio que vamos a llegar. Les mando un abrazo grande a todas las compas. Y nada, pues nos vamos a juntar ese día en la plaza, vamos a marchar con nuestra mejor energía y vamos a seguir luchando y vamos a estar observantes y demandantes en el gobierno que está por comenzar para que no se olviden de nosotros, de las promesas y de todas las cosas que hemos logrado como mujeres con fuerza, que ha costado durante muchos años, y sé que nos va a seguir costando, pero hasta lograr el verdadero reconocimiento de la sociedad, de los gobiernos e incluso entre nosotras mismas, porque es increíble que a veces el patriarcado tiene muy... está metido mucho también entre nosotras mismas, entonces... esos micromachismos a veces es súper difícil sacarlos, pero no es posible. Esa, muchas gracias, compi, ahí por el contacto, y si nos puede repetir sus redes sociales virtuales para que podamos ir estando al tanto de las distintas cositas que vayan haciendo como Frente Feminista de Algarrobo. en el Instagram, arroba Frente Feminista Algarrobo. En Facebook estamos como Red Feminista Algarrobo, para que nos busquen en las redes sociales y nos contacten. Para cualquier cosa estamos a disposición de las compas del litoral, para cualquier actividad también, organizarnos y poder organizar cosas juntas. Unidas somos más, juntas somos más. Juntas brillamos, somos todos, somos esencia, somos energía. Somos Nehuen, esa, Vero, muchas gracias. Gracias a ustedes, compas, un abrazo, sororo para todas. Ahí estábamos entonces con Vale del Frente Feminista de Algarrobo, distintas cositas que se van a estar haciendo por el litoral, así que ahí podemos estar atentis a lo que nos queramos sumar, si es que nos queremos sumar, si no, bien igual. Nos vamos a ir con una cancioncita de Dada Lu, se llama Pinochet, y ahí continuamos con Libres y Reverdes por Radio Las Kenchi. ¿Cómo puede ser que siga el legado de Pinochet? ¿Cómo puede ser que siga el legado de Pinochet? ¿Cómo puede ser que siga el legado de Pinochet? ¿Cómo puede ser que siga el legado de Pinochet? Aún no dicen dónde están, torturas horribles que hablan, heridas que nunca sanan, católicos son de Satán. Te dices patriota, no entiendo, los que apoyas nos siguen vendiendo, venden hasta el agua, es horrendo, nuestra rabia suena como estruendo. ¿Cómo puede ser que siga el legado de Pinochet? ¿Cómo puede ser que siga el legado de Pinochet? ¿Cómo puede ser que siga el legado de Pinochet? ¿Cómo puede ser que siga el legado de Pinochet? Pinochet es shit. Pinochet es shit. Pinochet es shit. Si no hay justicia no hay paz. Si no hay justicia no hay paz. Si no hay justicia no hay paz. Si no hay justicia no hay paz. Si no hay justicia no hay paz. Si no hay justicia no hay paz. Si no hay justicia no hay paz. Si no hay justicia no hay paz. ¿Cómo puede ser que siga el legado de Pinochet, que prime la impunidad, que haya gente que siga lucrando con él? ¿Cómo puede ser que siga el legado de Pinochet, los narcos en impunidad, los milicos lucrando millones por él? Autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Las Kenchi, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Hola, hola, audio escuchas de Libres y Reverdes, acá desde el Tabo Pechupunk. Las invito a todas y a todos a seguir mi trabajo como tatuadora y artista local. Pueden encontrarme en redes sociales como Pechupunk Art. Tatuajes con amor, conscientes y feministas, y con mucho cuidado para hermosear aún más sus cuerpos. Besitos para todas y muchas gracias a las chicas de Libres y Reverdes por permitir este espacio de difusión de emprendimientos. Besitos. Tatuajes con amor, conscientes y feministas. Pechupunk Art. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9. No hay un perfil de la mujer que aborta. Todas abortamos. Por eso, miso para todas. Infinitas causales. www.misopatodas.org. Oye, amiga, gracias por la información, pero no entiendo. ¿Por qué sabes tanto de aborto si eres lesbiana? Pucha, porque, no sé, para las lesbianas una forma concreta de amor entre mujeres es confiar en nuestras decisiones. Mejor deja tu pololo y besa a tu amiga. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Infinitas causales. Caminando apuntando a la ruleta, la vida cuesta arriba, va y tú con una alma inquieta. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie. Estamos de vuelta con Libre y Reverde, programa número 70. Y en este darle una vuelta al 8M y a la calle, también le queremos dar un poco la vuelta a lo que significa cuidarnos y cuidar nuestro cuerpo y cómo también eso implica la tremenda reverdía, porque en este sistema patriarcal el autocuidado no se siente, no se ve, no lo tenemos incorporado, como que vamos a terapia ya cuando estamos en la última, desbordados completamente, y como que es muy necesario que apliquemos medidas previas al desborde, cómo concientizamos esto, este flagelo que tiene el sistema, a los cuerpos feminizados, a los cuerpos disidentes. Y para eso estamos aquí con un brujito amigo, Lican, que nos va a dar un poco de conversa y entretención. Y también la reflexión, pues, ¿cómo está, compañerito? Hola. No, pues le quería como eso, pues plantear un poco que entre nosotros es re difícil y es re complejo como incorporar prácticas de autocuidado. ¿Y qué es lo que es para nosotros realmente el autocuidado? Pues a veces creemos que comer sano es autocuidado solamente, o no sé, no exponernos, ¿cachai?, a ciertas conductas o a ciertos lugares que son como medios violentos, pero de algún modo yo siento que tenemos que ir un poquito más allá siempre. Sí, en general siento que el tema del autocuidado en este momento presente que estamos viviendo es como re importante reformularlo, recuestionarlo y sobre todo a partir de la vivencia cuerpo. Creo que las nociones de autocuidado que tenemos por ahí de repente están muy occidentalizadas. Y eso implica siempre percibir el cuerpo desde un lugar mente, como lo entendemos para poder saber cómo sanar. Esto que decís, como buscamos, no sé, a lo mejor las maneras que hemos ido adquiriendo en el tiempo, que es como comer más sano, tratar de buscar cuestiones como media hegemonizada. Y pienso que en verdad somos seres re complejos para pensar el autocuidado como una idea universal. Y desde ahí creo que el registro de poder reflexionar sobre eso es complejo en este momento que estamos sobreviviendo, estamos sobre la marcha, entonces no damos abasto tampoco para poder autocuidarnos y cuidar a los demás en eso. Entonces pienso que la reflexión también viene profunda acerca de las tareas de cuidado, quiénes son les responsables siempre de tener esas tareas, cómo está dividida también esa estructura, pensando en que igual el cuidado lo aprendemos desde lo instintivo, pero también como la educación que recibimos y lo social. Y repito, no hay una forma universal, entonces siento que hay varia destrucción en este momento a partir de la idea del cuidado, y pienso que el reflexionar desde ahí viene también en base a la crisis que sí, estamos viviendo. Como que en realidad es la resistencia la que te hace sentir que tenés que cuidarte, pues el dolor el que te hace notar que algo pasa, pues generalmente como que le ponemos atención desde la grieta, desde la herida, uh-huh. Y esa siempre es como que va mutando un poco. Sí, total. Además también esto, nos podemos juntar a hablar y tener ciertas reflexiones, pero creo que todo se va dando muy orgánicamente también en base a la realidad territorio que estamos viviendo. Pues tenemos que pensar que hay un montón de territorios siendo como extractivizados en este momento, y nuestros cuerpos también son parte de ese territorio. Entonces no podemos no ver que somos afectados por esa situación. Sobre todo para quienes vivimos en la problemática del agua, por ejemplo, temas que son cosas vitales, pues, para nuestra vida. Entonces eso se aparece también en nuestros cuerpos, en nuestras relaciones interpersonales. Y desde ahí creo que es un momento rico para pensarlo, pero desde múltiples plataformas, como desde la creación a la exploración, y también estar de alguna u otra forma aprendiendo a caminar con la muerte, porque es un momento de hartos duelos, de harta transformación, y para eso creo que hay que empezar a entender que hay que convivir con la putrefacción, pues como de ese compost que deviene, también deviene de un recicle de todas estas ideas que tenemos del autocuidado. Sí, pues como que está re bueno eso como de deconstruir o también sacar de ciertas posiciones como cierto suceso de la vida, pues. Como tú señalas, la muerte siempre lo hemos visto como algo negativo, desgarrador, y camina con nosotros como el sol, pues al fin y al cabo, pues está ahí siempre. Y como que la tenemos muy lejana, pero en el ideal colectivo, o en la idea colectiva hegemonizada. Uh-huh. Y siento que de algún modo sacarnos como esta idea nos saca el dolor también, pues. Sí, y genera menos como este tema de la jerarquía, medio de la tutela que hablamos cuando hablamos del cuidado. Siempre es como que hay una figura mayor encargada de cuidarnos, perdemos autonomía, y de repente en la misma búsqueda de autonomía nos sobreexigimos como con mucho autocapacitismo, creyendo que hay que poder todo solo, pues. Y creo que ahí como se quiebran esa estructura en el presente que estamos viviendo. Muchas personas que ya, esto que decía, como hay una carencia súper fuerte de las tareas de cuidado en general, con el tema de la pandemia, toda la crisis de salud, y empezar a preguntarnos qué tan factible es una vacuna, qué tan factible es como esas maneras hegemónicas de la salud occidental, que en el fondo tampoco te aseguran nada en este presente. Pues entonces explorar también desde qué es lo que es para mí una enfermedad, por ejemplo. Entiendo que hay distinciones y hay cuestiones que imposibilitan, pero también cómo atravesamos esos procesos, porque estamos reacostumbrados a sacarnos o ponernos, pues, ¿cachai? Como mirarlo desde este punto de vista en el que tengo que seguir en la producción, y muchas veces el cuerpo solo está pidiendo ríndete. Y cómo tratamos de gestionar colectivamente también un rendirnos en el bajar las manos, pues en rendirnos a esa propia huelga, creo, también de este sistema, como que nos exige estar ahí sobre la máquina todo el rato y poder generar los cuidados precisos, que de repente son cosas básicas, como cuidar eso, onda, como la sobrevivencia muchas veces. Y que los cuidados ya no están siendo solo, ya no está separado, pues no está separado cuerpo, mente, emoción, sino que es un todo a partir de la revuelta, creo, de estos últimos 2 años. Hay varias cositas que están saliendo afuera, energética, físicamente, socialmente. Estamos en crisis vinculares así re fuerte, y pienso que ahí la nueva gestación o como la regeneración, yo pienso mucho como en la autorregeneración del bosque, así que va muy vinculado a eso, a cómo nos reforestamos socialmente entre nosotros. Imaginar esos horizontes también permitiendo esta autonomía, pues esta autonomía creativa, esta autonomía de la salud, esta autonomía del escuerpe, y que al final del día nadie sabe lo que un cuerpo puede. Entonces, ¿cómo nutrimos esas potencias y esas fuerzas desde todo lo que hemos resistido también, po? Sí, po, de algún modo yo siento, tengo la certeza en verdad de que el paisaje y mi espiritualidad es lo mismo, po, y si este paisaje está siendo vulnerado, yo también, po. Entonces, como que también le doy la vuelta a esta hiperfuncionalidad que te pide el sistema, y también me siento que he autocuidado como acoger la emoción oscura y dejarla sentir, pues, ¿cachai? Un rato, incluso el encerrarse un rato y sentir que tenís, no sé, algún sentimiento medio... No me gusta hablar como de sentimientos oscuros o malos sentimientos, porque también eso es como normarlo, pues, ¿cachai? Claro. Pero estos sentimientos que te mantienen como en un nivel más piolita, darle cabida, po. Claro. Sí, sobre todo creo que también tiene que ver con una cuestión histórica, sistémica, de hacerle espacio a la oscuridad, po. Pensemos que estos conceptos luz-oscuro también son bastante New Age, entonces también vienen de un lugar como súper racista, súper hegemonizado, y que básicamente creo que después de todas las dictaduras de Abya Yala estamos fracturados como, o sea, colonización básicamente, pero no, por lo menos siento que este territorio no ha tenido sus reparaciones, a diferencia de otros territorios que quizá de alguna u otra forma los estados han intentado como generar esa, acá es como una y otra vez de repetición y los cuerpos siguen sobreviviendo y no nos somos capaces de descubrir que toda la fuerza que hay ahí, porque la máquina nos sigue comiendo. Entonces, ¿qué pasa si le quitamos esa fuerza a la máquina y la depositamos en regenerarnos? Ocurren un montón de cambios, pues. Y eso igual es un esfuerzo grande que creo no se puede hacer en soledad. Siento que el proceso de sanación y regeneración es colectivo, pero colectivo desde unas maneras muy distintas a como la tenemos pensada la colectividad en este momento. Colectividad es diversa. En verdad esto como pensar en cómo se mueve la tierra para tener ese horizonte, en cómo funciona el hongo a través del comerse, todo lo muerto, ¿cachai? En este momento, porque también ahí hay un montón de diversidad, po. Como entendemos también la tierra, digamos, desde este punto de vista en que lo entendemos, pero ese creo que es el hackeo igual, pues, como inspirarse a crear nuevas formas de vida en base a esta destrucción en la que estamos viviendo también. Sí, de algún modo siento que si no hemos tenido reparación por parte del Estado, como en este territorio dominado por el terrorismo chileno estatal, está re bueno como fomentar el autocuidado personal. Siento que también es una forma de llamar a la revolución, y creo que sacarnos también estas jerarquías de que tienen que ver con el autocuidado colectivo es súper necesario. Como que generalmente tenemos a personas que... Se habla de cuidadores, de terapeutas, pero pueden ser contenedores o compañeros que están al lado, po, y esas ya son las tremendas medidas de autocuidado. Y eso, pues, como lo de la jerarquización, es muy importante ya sacárselo. Como que no, alguien que te apaña no es un maestro, no es que se las va a saber todas también. Sí, está re lindo ahí lo que decía ahí recién sobre la... como ese apañe de grupos, así de como de bosque de regeneración, esa analogía que hiciste me hizo caleta de sentido, como que en el último tiempo estaba un poco cercana a lo de la agricultura sintrópica, y como que me suena caleta esa, total. ¿No? Como la diversidad de seres que somos, nos apañamos para poder irnos como complementando, como sanando, creciendo. Creo que es re bonito igual, no sé, me encantó la analogía que hiciste ahí con las plantitas y nosotros seres como sociales también. Sí, creo que también estuve mucho reflexionando las últimas semanas con el tema de la cultura sintrópica, porque escuchaba cómo sacar esta idea romántica de volver al bosque nativo, que no va a suceder, sino como convivir con lo que tenemos, así como la humanidad que somos ahora, po. Y eso implica igual aceptarnos en nuestras, entre mil comillas, luces y sombras, y cachar cómo, cuáles son las distancias, las formas, las conexiones que en este momento nos favorecen. Y creo que ahí hay como que vacilar un poco el caos igual, po. Como salir también de estas ideas racionales que tenemos, porque la mayoría de las problemáticas en este territorio vienen de la salud mental, estamos re carentes en eso, Y yo me pregunto seriamente si queremos seguir nombrándonos desde diagnóstico, si queremos seguir identificándonos desde ahí o pensar eso también como una potencia, como qué pasa también con la apertura hacia las diferentes formas de sentir, de pensar todo lo que es el espectro neurodivergente, que, no sé, en lo personal siento que este territorio está bastante atacado por el encierro y la psiquiatrización obligatoria, y eso también ha dañado muchas fuerzas y muchas potencias. Entonces, esa lucha, esa resistencia de seguir ahí, que implica también reconocer con qué otras formas puedo cuidar mi cuerpo, qué es lo que quiero, hacia dónde quiero llevar mi cabeza si no es a una norma, cómo, en dónde la pongo. Básicamente toda la sobrevivencia a las opresiones de este territorio, pues. Entonces pienso mucho en que hay que vincularlo sí o sí con el territorio, con lo que somos, y también dejar de exigirnos un poco frente a este modelo tan occidental que hemos ido aprendiendo. Sí, yo siento que está re bueno esto como de darle una vuelta a lo que es el diagnóstico y la neurodivergencia, pues en realidad son formas no típicas de patrones de pensamiento, o sea, estamos desestructurándonos desde lo más profundo, pues somos seres desestructurados, pues. Y abrazar estas diferencias como para acercarnos más a la tierra está como re bueno, pues. Y el diagnóstico muchas veces en realidad es una barrera, siento, porque te clasifica en un espectro, te limita además muchas veces, y también siento que estamos acostumbrados a sedarnos, pues. El sedarnos frente a un problema, el sedarnos frente al dolor, ¿cachai? Algún padecimiento, cualquier cosa, y como que nos alejamos mucho de nuestros sentires con ese tipo de instrumentos, po. Sí, además si pensáis el diagnóstico en algún momento quizás nos sirvió para nombrar ciertas demandas como al Estado de reparación de alguna forma, quienes nos identificamos en algún momento con el diagnóstico, pero ahora lo que hace es reducir la problemática a ti, sabiendo que la mayoría de estas, como entre miles de comillas, daños que tenemos a nivel neurológico también tienen que ver con todo un sistema dañino, o sea, como el estar sobreviviendo, trabajar cierta cantidad de horas al día, enfrentarse a todas las hostilidades de este sistema, obviamente hace que un cuerpo se enferme, que una cabeza se enferme, y así todas las diferentes heridas que cada quien cargue. Entonces también empezar a pensar todo eso, el tema como de salud mental también, como a nivel territorio, todo lo que tenemos dañado, también siento que nos permite hacernos cargo de una manera más autónoma, no tratando de entenderlo, sino como intencionando cómo buscar convivir con esa diferencia, con ese caos que cada uno es, y cachar que igual son potencia, como pueden ser potencia. Y mirar un poco más también esto, vuelvo a la mirada no antropocéntrica, como el reino animal, como de repente los animalites generan ciertos traumas ante ciertas como cuestiones que pueden pasar en convivencia con los humanos y se adaptan, ¿cachai? Como de repente escuchaba esto de que con respecto al tema de la rabia, por ejemplo, los perros de repente se muerden entre ellos y es necesario. Entonces, ¿por qué no podemos habilitar ciertas maneras de la diferencia, ciertas maneras de lo que de repente llamamos violencia o tristeza o vulnerabilidad? Porque estamos constantemente huyendo y de repente si nos pilla la máquina frente a un otro, es como nos queda la caga, pues, ¿cachai? Entonces creo que desde ahí también es como le hacemos camino, espacio. Yo me pregunto, como territorio, ¿tenemos un lugar donde depositar la rabia? Y con toda la injusticia de este lugar, ¿cómo no vamos a tener esa rabia acumulada en el cuerpo, pues, cachai? ¿Y cómo no estallamos en una violencia de repente que no tiene cabida? Pues también pasa. Yo siento que también está bueno eso, como de sacar la violencia de ese lado como negativo y reivindicarla, pues, absolutamente. O sea, desde la rabia se nutre la violencia, pues, de algún modo igual. Total, pensar en qué pasa con todos los patrones que tenemos dentro también, que no nos han permitido como generar esa disrupción, pues, porque constantemente tenemos un estado, una escuela, una familia, como que nos excluye ese tipo de sentires, pues, ¿cachai? Al toque eres como el nombrado, o sea, al final los que terminamos gestionando los cuidados somos los mismos que terminamos excluidos por locos, ¿cachai? Entonces es una necesidad que nace desde la fisura, desde la grieta, entonces ahí también cachamos que es sistémico, pues. Como viene esa grieta ahí y en el fondo siento que eso nos hace poder mirar y reconocer que tenemos caleta de herramientas, pero no la hemos podido nombrar, no la hemos podido reconocer, porque hemos ido todo el rato como sobreviviendo, y este sistema no para, vos cachai, en este territorio la exigencia no para, si no tenéis tiempo para reflexionar y crear, si no tenéis para comer, cachai. Como de repente son cosas básicas, pero esta es la realidad que creo estamos viviendo. Entonces, distribuir, encontrar, gestionar los espacios requiere habitar un poco más la profundidad, siento, que colectivamente a veces está complejo. Como enfrentarnos a hablar de esa incomodidad, de saber que no vamos a tener resoluciones, que a veces hacerse cargo de apañar nomás la oscuridad o la pena de alguien. O incluso eso, cómo gestionamos la rabia de alguien, no tratando de calmarle, ¿cachai? ¿Qué espacio abrimos? Creo que parte por ahí, y también pensarnos en eso que decía hace un rato, como de vacilar un poco con el caos, pues, para que saquemos también herramientas que son menos occidentales, que tienen que ver con el cuerpo, con el movimiento, con el entregarse, dejarse llevar y observar. Que, por ejemplo, lo que tú decís que llamamos como violencia no solo existe de la manera que la conocemos como bélica las guerras, sino como esto, un brote cuando atraviesa la tierra, también es un acto como violento con toda la fuerza que tiene, como al salir de esa semilla, atravesar la tierra, el caudal de un río, un trueno tocando la tierra. Entonces, si existe en nuestro entorno, en nuestra vida, ¿cómo no va a existir dentro de nosotros? ¿Y qué vamos a hacer para empezar a hacerle espacio a esas formas de la vida también? Qué interesante, qué extenso. Pienso que igual en las comunidades también como que nos atraviesa mucho el juicio, po, ¿cachai? Como desde también desde los demás o desde nosotros mismos, pues somos re buenos para juzgarnos o para ponernos en una posición de moral, en una posición moral, re fuerte. Amarnos, desde todos los lugares, cada borde y periferia, cada centro, corazón, cada día en el que palpitamos de millones de maneras, en nuestros días fríos y en los llenos de fuego ingobernable y rebelde. Amarnos, autocuidarnos, para que la revolución esté llena de vida. Y muerte. ¡Esa! ¡Viva la muerte! Esa, bacán. Oiga, pero se me fue, ¿no? Vamos a poner una cancioncita para irnos ya ahí en un bloque musical un ratito y luego ya para ir cerrando, porque está re interesante la conversa, muchas reflexiones que son muy potente y nada, porque hay que seguir dándole vuelta y igual. Ahí, si quieres, puedes presentar la cancioncita, la ponemos nomás. Se llama Siderales y es de una personita que está en el sur y está en SoundCloud y se llama Niñez, el grupo o la personita. Eso. Solo falta un destello para quemarnos, la mirada de un volcán para descifrarnos, la desconexión está fallando. poderoso y planetas siderales. Fugaces pero inmortales en el plasma acuoso y planetas siderales. Ya, ya, ya, niñas del mundo. Autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Hola, mi nombre es Catalina, hago masaje Twina. Lo hago en mi casa, en San Antonio. Pueden ir a verme por allá cerca del Puente Colgante. También me encuentro los fines de semana en la playa Chépica del Tabo, junto a las Torres Gemelas. Los fines de semana, durante las tardes, estoy ahí todo el verano por si quieren acercarse a recibir esta terapia que moviliza la energía, restablece el equilibrio a partir del trabajo táctil en la cuerpa y disfrutar también la posibilidad que tenemos de recibir esto al ladito del mar, con esta medicina también del aire, de la tierra, del agüita y su sonido cerca. Y les dejo mi contacto, es mi teléfono 949-89-9086 y pueden encontrarme en Instagram por @ener.geya. Muchas gracias, que tengan buena tarde. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Parte final ya de Libres y Reverdes aquí en Radio Lafkenche. Estamos transmitiendo desde las oscuridades en algún estudio clandestino, de estos tantos estudios clandestinos que tenemos como Libres y Reverdes. Ahí hablando de autocuidados, pues en esa estábamos en el bloque anterior. Y nada, aquí hablando tras bambalinas, todo lo largo que significa hablar de autocuidado. Así que prontamente se viene un especial Libres y Reverdes autocuidado. Así que les invitamos ahí a que estén atentis, porque se viene, pues, temas para largo, temas re bonitos, re interesantes, el cómo nos autocuidamos, nos cuidamos en colectividad también, en piño, entendiendo también como el estar bien, que es tan diverso, pues es como que son distintas áreas, tiene un poco que ver con la alimentación, tiene que ver con cómo nos relacionamos, tiene que ver con cómo está el territorio en el que habitamos. Son un montón de factores que se interrelacionan para que estemos bien, y es importante igual que nos demos esos espacios de estar bien, porque muchas veces como que la máquina nos come y aunque queramos como salirnos de muchas prácticas patriarcales, capitalistas, igual caemos de repente así como en ser nosotros los que quedan al último, po. Darle para lo otro y nosotros ahí dejándose un poco de lado. Así que nada, pues la invitación igual ahí a estar atentos. Ese es un rol. Es un rol, sí, un rol histórico de los cuerpos feminizados, la abnegación por los demás, sí, y dejarnos al último, al final. Y sí, pues basta de eso. También como que toda la vida nuestras mamás nunca se enfermaron, hablábamos la otra vez, así, cuando las viste en cama con fiebre, ¿cachai? Y sí les pasó, sí lo vivieron, pero no tuvieron el espacio o no pudieron darse el espacio. Porque también en la maternidad como que criáis sola. Es súper largo el tema. Y sí, pues nos comprometemos ahí para abrir el solsticio, dijimos. Sí, buena, buena. Sí, pues creo también un poco ahí pensando en la reflexión histórica no solo el tema de los cuerpos feminizados, sino como todos los años de esclavitud, desde la colonización, sumado a los cuerpos humanos, a la tierra, como está traspasado y vemos realidades que tenemos cicatrices más o menos disponibles también a eso, y siempre hay gente que quiere tomar de más, pues. Entonces también ahí el aprender a dar y recibir es algo que lo tenemos como muy desequilibrado, porque igual lo pensamos desde los recursos eternos, pues, cómo no pensar hacia nuestros cuerpos. Entonces sanar también eso, en un sistema que no para y no para de extravitizar la tierra, como que es un hackeo. Así que ahí también darle un programita entero, creo que sí, una reflexión para profunda. Siento que esta fue como la probadita para que queden ahí como probando y dando vuelta también todas esas preguntas, que muchas veces las preguntas son las que nos abren más al entendimiento que las respuestas, creo. Y a mí me gustaría compartir un poemita. Siento que en lo personal la poesía también es como una forma de crear esos escenarios, esos horizontes vitales en este momento de destrucción. Así que les voy a compartir este poemita que se llama Portal Agua. Me niego a la rigidez, esa cárcel, jaula, que se activa cada vez que se asoma el temblor. Movimiento telúrico propio de habitar territorio serpiente. Temblor que bordea el dolor. Una puerta dibujada en óxido como posibilidad de transformar una memoria. Quebrar, romper, destruir. El propio mito de sufrimiento, culpa y castigo. Dureza que aparece en resistir la apertura del pecho, la flexión de la entrega, flujo vulnerable, sangrado fértil que abre montañas. En perfía de mi propio mito tiemblo. A la incomodidad no temo, me entrego. Desafío la insistencia sistemática del relato cruel y me permito atravesar la rigidez, sentirla romper como un árbol rompiendo sus raíces para caminar. Mover a veces es como romper la misma piel, pero sin sangre, con cavidades suaves y laxas que respiran, alas brotan y oxigenan, el vuelo guía hacia el abismo. Siento el rostro mojarse y a la oscuridad le grito, ¿por qué tanto miedo? Entre la humedad de la bruma, la neblina responde. Me cuenta que las lágrimas no son sacrificio, es la ofrenda del agua, un regalo de vida ante la insistente ceguera del capitalismo. Constante captura, bloqueo en la visión. Un ojo que llora sin vergüenza conoce muy bien los mapas del saqueo. Sacrificio de volverse derramade sobre quien no cuida ni valora lo sagrado de los flujos, que desarman toda dureza al mutar en cuerpo el territorio capturado por la institución colonial. Me niego a continuar con aire frío, tajante y filoso aquellos caminos del presente, espacios de brote y siembra que tiernos se abren pidiendo sol. ¿Es que acaso la miope mirada colonizadora no te permite agradecer? Responder al dolor con rigidez, con endurecimiento, es dejar entrar el miedo. Es poner subtexto militar a flujos de aguas milenarias que condensan tanto más que una sola historia. Cuando el agua sube, nos resguardamos en altas tierras. Los cerros dan perspectiva, visión de la grieta, de la herida, que guía la muerte hacia el oeste. Es el mar que en su inmensidad recuerda la ofrenda de lo impermanente. Responder con rigidez al dolor es reprimir. Cristiano castigo, mater pater, tan más conocido que la caricia. Contención que nunca estuvo, no implica no poder crearla. ¿Cuánto me resisto al abrazo por cuidar mi propio mito? Decir no sé, exponer el desconocimiento, asumir el error. La ignorancia de territorios del afecto no cartografiados que se abren como horizonte y misterio es parte de precisar invocar, apañe, guía, ayuda, abrazo. No te hace menos, ni tampoco más. La fuerza deviene del profundo abrazo a lo vulnerable, ese contacto en vida con lo muerto, agonizante, un umbral de eclipse que invita a un presente rizomático en el que esta vez puedo elegir. ¡No! ¡Qué lindo! Muchas gracias por compartirlo. Ya, a ustedes. Ay, como que uno queda ahí en la reflexión. Sí. está bueno como abrazar estos sentimientos y soltar la vulnerabilidad, dejarla habitarla en uno, dejar de ser fuerte. No. Sí, qué lindo, qué lindo, qué lindas reflexiones, qué bonita también instancia la de ahora, poder estar compartiendo esto. Siento que ya es autocuidado empezar a hablarlo, ¿no? Como poder reflexionar sobre eso, darse esos espacios. Así que nada, pues, no sé, se nos medio que está acabando ya el tiempo, así que si es que queremos darle ahí como con unas reflexiones finales, tal vez como unas invitaciones ya de cierre, y la invitación a este programa especial Autocuidado Libres y Reverdes que se viene antes del solsticio de otoño, no se llama solsticio, equinoccio. Ya le cambiamos el nombre, yo le cambié. Nada, a mí me gustaría como dejar abierta la pregunta así de dónde sacamos el Nehuen, cuál es nuestra fuente para estar así parados y felices. Como que siento que todos los días tenemos que concientizarlo, hacerlo presente. Hacer presente de dónde viene esta fuerza que nos mantiene bien y nos mantiene vivos. Pues de esta manera vida no funcionar, sino de esta vida como en conexión con la tierra, de esta vida que nos tiene como con los ojos abiertos y displicente ante este sistema patriarcal, ¿cachai? ¿De dónde sacamos esa fuerza? No somos un recurso inagotable y está bueno como concientizarlo o traerlo al presente, hacer presencia de esta fuerza interna que tenemos. Y ¿cuál es su fuente? En cada uno quizás es diferente, pero siento que es una forma de autocuidado como concientizarla. Sí, sí, total. Siento que por ahí una amistad dice que para aprender a vivir hay que aprender a morir. Entonces, de repente la reflexión también es como ¿cómo vamos a celebrar este funeral? Pues porque cuando hablamos también de la manera en la que nos están mostrando la realidad, bombardeándonos a través de los medios y todo el terror es cada vez peor y ahora la guerra, porque la guerra la hacen los blancos, pues eso es lo que sabemos. Entonces creo que nada más que resistir en estas construcciones de realidad que tenemos, y para eso tenemos que también empezar a asumirnos un poco locos y cachar que están las mansas creatividades guardas también ahí fuera de ese lugar. Entonces también ahí dejar abierta la pregunta de qué es lo que es el autocuidado para cada uno, y creo que es una pregunta que nunca nos hicieron, entonces por ende no las hacemos. ¿Qué precisa mi propio territorio para ser cuidado? Cierto, ya estamos cerrando Libre y Reverde. Es así, como que quería sumarle igual como el habitar nuestras distintas emocionalidades, creo que es súper válido permitirnos también, pues como que es súper sanador, no reprimirnos tanto, de repente como que se nos exige o hasta nos autoexigimos como la alegría eterna, así como que si no estáis alegre estáis mal. Y en verdad las otras emocionalidades también son súper válidas y también son súper sanadoras y también aportan a esta creatividad de la que hablaba recién, pues como que de repente tenemos que vivir la tristeza, la rabia o cualquier otra emocionalidad para que afloren muchas cosas que nos hacen florecer y ser más fuertes igual, pues, y más bellis también, como las cosas que vamos creando, pues. Así que nada, así sentirla toda, ir todo el rato viéndonos también, como reflexionándonos de qué es lo que queremos, qué nos mueve, para dónde van nuestras energías también. ¿Y qué tanto nos conocemos si no nos permitimos abordar esas emociones? Pues como que si las mantenemos lejos de nosotros, nunca vaya a cachar como la dimensión de tu ser o cierta parte de la dimensión de tu ser. Ya, sí. Ya pues, entonces nos despedimos ahí con muchas reflexiones, muchas cositas ahí, las respiraciones todas intensas. Qué lindo terminar igual este espacio así, contarles que hay un anochecer muy bello donde estamos, igual, así un horizonte de solcito, una estrellita ahí acompañándonos, unos zancuditos también, murciélago. Todo acompañándonos en este momento. Así que bacán, ahí a ponerle nomás. Nos escuchamos el próximo jueves, entonces. Muchas gracias aquí con Peace por compartir. Gracias a ustedes por la invitación, por abrir este espacio reflexivo. Y si usted tiene un poquito de tierra en su patio, yo le recomiendo que después de toda esta baja que hicimos, vaya y ponga las patitas en la tierra antes de ir a acostarse. Ahí para pa hacer canal también de toda esta info con la tierrita, que estamos en conexión todo el tiempo. Si de ahí baja la guía. Las patas al barro, a la tierra, entonces. Al toque. Con desorden, pues. Sí, sí. Comer tierra igual. Ya, pues nos despedimos entonces. Pedimos entonces, esto fue Libres y Reverdes por Radio Las Quenche, cariños para las radios que nos retransmiten. Recuerden que puede volver a escuchar este espacio el lunes a las 12:30. Nos puede volver a escuchar en vivo los jueves a las 7 de la tarde, horario de verano, así que prontamente va a ir cambiando, ese horario va a ir mutando. Y nada, pues escuchar en medios libres también, que las comunicaciones las vayamos haciendo entre nosotros y que nos vayamos apropiando de todo medio de comunicación, no solo radial, sino que todas las formas que tenemos de comunicar y comunicarnos, pues. Así que aguanta ahí. Nos vamos a ir con una cancioncita que aquí nos van a presentar, imagino. Y nada, pues bacán compartir este espacio, muy bello, agradecida. Chal Tumay. Bueno, esta cancioncita se llama Muerte y es del mismo ser de la cancioncita anterior. Se llama por SoundCloud Niñez y también dice El Plantita. Así que bueno, son todas esas descripciones. Y ahí va. ¿Cuál es la diferencia entre un día gris y un día feliz? El tarot me dijo la emperatriz, no pensé que iba a salir la magia y el cariño. Secretos que no te voy a decir, de un brillo a las fucking matrix. Cuando yo digo facto, decís polis. Cuando digo facto, decís la muerte como flecha, queda en tu cabeza vacía de certeza. El destino nunca estuvo escrito, afila la cuchilla y acecha. La muerte como flecha, queda en tu cabeza vacía de certeza. El destino nunca estuvo escrito, afila la cuchilla y acecha. Sigas echando como un gato, que no hay remedio que cure este espanto. Irse de baja la semilla yo planto. Guacho del camino es largo, tomo respiro y sigue robando. La vida que nos quitaron, los bandidos no piden permiso. Ni al metro con cero, la calle sumiso, tomando mi rumbo en desierto. Ni salvaje camino en modo fuego al miedo que solo congela. Las ganas de sabotear, la maquinaria que avanza sin llamar la atención. Muerte en acción, especie en extinción, que no toque la intención. Muerte como flecha, queda en tu cabeza vacía de certeza. El destino nunca estuvo escrito, afila la cuchilla y acecha. Sigo acechando como un gato, que no hay remedio que cure este espanto. Hija de basta la semilla yo planto. Sigo acechando como un gato, que no hay remedio que cure este espanto. Hija de basta la semilla yo planto. Guacho el camino es largo, tomo un respiro y sigue robando. La vida que nos quitaron, los bandidos no piden permiso. Metro con cero, la calle sumiso, tomando mi rumbo en deciso. Ni en salvaje camino movedizo, fuego al miedo que solo congela. Las ganas de sabotear, la maquinaria que avanza sin llamar la atención. Muerte en acción, especie en extinción. Para fomentar tu comodidad, no me digas que no te da ansiedad. Apuñala la complacencia sin piedad, que la domesticación es la ciudad. Arma detona tu creatividad, el capacitismo es una soga, que tu piña sea piola, plantas protectoras, el presente es ahora, el dolor que nos ahoga, es el arma que la rabia detona, y no se me pasa haciendo yoga. La heteronorma que el ciudadano adora, la sobreexplotación empeora, mira la estrella madrugadora, conecta tu mente a espíritu y planta sanadora, que el bosque protege de la especie invasora. Territorialízate y explora. Quieren tu muerte y verdad es ahora. Quieren tu muerte y verdad es ahora. Quieren tu muerte y verdad es ahora. La